94.3 Río FM. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la pasaron? Un poco más de calorcito, sí. Un poco más de calorcito, no hizo frío. Rápido pasó, o sea, me parece a mí. Pasó medio rápido la fresca, ¿no? No hizo tanto frío. Aguantate cuando venga el calor, me parece. Señor Samir Badur, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Me escucho? Ah, no, ahí está. ¿Cómo? Perdón, ¿que dijo algo? No escuché. ¿Hizo algún comentario? Creería que sí. Ah, bien, bueno, ¿qué dijo? Buen día. Ah, aparte. Nada. No estaba probando el sonido. Ah, bien, bueno, haga lo que tiene que hacer. Más que probar, digo, acierte. Porque si prueba, puede salir bien o puede salir mal. Trate que no salga mal. Negativo o positivo. Sí, bien, sí. No. Positivo, por favor, no. No. ¿Qué palabra que se ha desvalorizado esto del positivo, viste? Antes uno lo buscaba. O sea, que uno quería ser positivo. Ahora que con esto del bicho, dejate de joder. Nadie quiere ser. Ah, por favor, decir positivo adentro, a otra cosa. Bien, bueno. Y quiero mandar un saludo grande a toda la gente que está del otro lado. Decirles buen día, cómo pasaron la semana. Julián Araudo, te mando un abrazo enorme, sé que estás ahí. A toda la gente que nos escucha en otras partes del mundo, a todos, decirle gracias de arranque, gracias. Y bueno, arrancar de una buena vez por todas esto. Uno ya es como que va perdiendo la capacidad de asombro, ¿viste? Es como que se va galvanizando de un montón de cosas. Para no tirar cifras, que uno ya está recontrapodrido de cifras. Tenemos el 80% del país vacunado, perdón, el 80% del país que no está vacunado. Así nomás de simple, porque con dos dosis ahí está el 20%. Ponele uno más, dos más, tres más, no le hace al grueso. Tenemos un 50% de gente vacunada con una dosis y el 80% sin vacunar. Ese es el estado real de esta Argentina con respecto al bicho que está realmente comprometido. Cuando en Alemania se estaba hablando de una cuarta ola, cuando hay países que ya están aplicando la tercera dosis, nosotros acá, en el medio de la Argentina y en el resto de la Argentina también estamos, obviamente, con este problema de que no tenemos vacunas ni nos vamos a vacunar hasta allá. Vas a saber cuándo. Y de repente te llegan vuelos y te aparecen noticias que llegaron 800.000, que llegaron 700.000, qué sé yo. Pero bueno, Carla Bisotti, que es la ministra de Salud de este país, se encuentra con Cecilia Nicolini, la nueva genia del gobierno, en Rusia. No sé qué carajo van a hacer a Rusia, honestamente. Ya fueron como 15 veces. ¿Tendrá algo con algún ruso? ¿Tomarán? Claro, Sam dice si toman vodka. ¿Qué sé yo si toman vodka? Pero me parece, honestamente, me parece raro la cantidad de viajes que han hecho. Porque si bien las vacunas las pide el mundo que puso Sputnik, o sea, nosotros y dos o tres países más, así entre nosotros. Viste que Sputnik nadie. Nosotros, bueno. Van a Rusia y se quedan ahí una semana, no sé, qué sé yo. Es más, no sé si habla ruso. Pero bueno, allá ellos. Esta semana, en verdad, siguiendo con todos los despelotes, como que no hubiera despelotes en este país, ¿no? Realmente, uno ya cuando pierde la capacidad de asombro, cuando ya todo parece que pasó, aparecen cosas nuevas. Han circulado más imágenes esta semana de alguna conmemoración vinculada a los festejos de fin de año. Y en verdad, lejos de amilanar esta cuestión del gobierno en cuanto a aceptar determinadas cuestiones, creo que hay una realidad, es algo que se ve. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Viste todos esos dichos de cuando uno lo ve? Lo ve, lo viste. O sea, está la foto ahí, está el video ahí. ¿Qué va a decir? En lugar de radicalizarlo como venía siendo la Argentina y presentar batallas culturales, ¿viste? Épicas, porque hicimos esto, lo otro, qué sé yo. realizar persecuciones ideológicas. Realmente, ¿no? Se pasaron de, como ya no tienen más cómo agarrarse y de dónde agarrarse porque la realidad les pega, porque no hay lógica que pueda sostener otro mensaje más que el que la propia y simple imagen te muestra, ¿sí? Ahora, realmente, ¿no? Se han vuelto fantasiosos. Es como una suerte de farsa. Estamos acostumbrados a que la radicalización kirchnerista esté vinculada con épicos proyectos que hasta vuelven a un presidente revolucionario, como dijo los otros días. Y sin embargo, absolutamente en lo opuesto, está un país que mira azorado cómo todos los días te sale algo nuevo. El presidente Fernández se autoconsagró a lo Napoleón, así, imagínatelo a Napoleón, ¿no?, con todo el poder que ese tipo tenía, como el sucesor de San Martín. ¿Lo escuchaste esta semana? El gobernador Kicillof hizo una exposición dramática sobre el retiro de la imagen de San Martín de los billetes. ¿Escuchaste? Puteaba porque justamente, ¿no? 17 de agosto, los actos, San Martín, bueno. ¿Por qué no está más? Y lo sacaron ellos, los de San Martín de los billetes, para poner la ballena. ¡Qué bárbaro! Cristina, en una escena no habitual en ninguna parte del planeta, donde una vicepresidenta le pide con el dedo levantado a su presidente que ponga orden. Es insólito. Y le tiró a sentado porque el presidente estaba ahí sentado ahí al lado. Viste que se usan las banquetitas ahora, no hay más esas cosas rimbombantes, qué sé yo, los atriles, los viejos actos. Claro, como no se puede hacer acto porque el bicho todavía no te da, juntan 10 tipos que los llevan, no sé, y ponen 10 sillas, que la cámara no los toma a los 10, pero los toma ellos arriba de un escenario que están haciendo una obra de teatro hablando solos. Entonces, ¿a quién le hablan? Le hablan a una cámara que supuestamente lo transmite, así lo podemos ver. Y ahí ponen 4 o 5 banquetas y ahí lo sientan y ahí está, eso es todo, toda la historia. No hay más actos. Y dejaron de hacer los actos porque no tenían gente, a no ser la gente que llevan ellos mismos en los colectivitos naranjas, eso que andan por la ciudad de Buenos Aires. La vicepresidente con el dedo levantado le dijo, ponga orden, así nomás. Y el presidente quedó sentado ahí, en una banquetita chiquita, y estamos entrando en una etapa realmente radicalizada, o sea, con mucho más firme las ideas que tienen, donde ellos mismos van avanzando sobre sus propias creencias, desde el punto de vista de los acontecimientos que realmente, ¿no?, algunos parecen fantasiosos, fantasía. Si esta gente se cree heredera del proyecto sanmartiniano, vamos mal. O me contaron mal la historia de San Martín. ¿Vos estudiaste San Martín, Sam? Sí. Ah, bien. Bueno. El presidente ha interpretado inclusive que hoy San Martín le diría que hiciera esto. Viste que más tarde que más temprano alguna vez alguien, algún político se compara o pretende ser alguien del pasado. Bueno, esta gente ahora, porque la presidenta dijo que, ¿te acordás? Que un poco más que se había acostado con Belgrano, ¿te acordás? Hace unos años atrás. Bueno, este ahora está guiado por el concepto de San Martín. Es en verdad un acontecimiento lamentable este, porque, viste, hemos presenciado un espectáculo realmente desopilante, inapropiado de un conjunto de personas que, diciendo cualquier cosa en público, a propósito de lo que no pueden controlar, las reacciones de un desgraciado acontecimiento de una miserable foto, ¿entendés? Una foto desencadenó todo este quilombo. Una foto y los hace salir todos los días en público a decir todos los días una cosa diferente, una foto. Es jodido, ¿eh? Es jodido pensar en qué manos estamos. Una foto. Pensá. En medio de todo este despelote, también Fernández informó esta semana de un supuesto reporte que recibió él y su staff, lo hablaba con Guado de Pedro, viste que en ese tipo de reuniones nos charlamos, es decir, yo le digo, ejemplo, como que yo charlo con Sammy, viste Samir, esto, qué sé yo, del que está arriba, con el que está abajo, que el que está abajo no puede decir nada, que está abajo lo único que puede hacer es asentir con la cabeza. Entonces, bueno, en este caso eligió como interlocutor el presidente desde arriba del escenario a Guado de Pedro, que lo tenía abajo. Entonces le decía el presidente, viste Guado, informando acerca de un supuesto reporte que se recibió que en la Argentina iban a morir 250.000 personas. Sí, 250.000 personas. Y que su gestión, la gestión de Fernández, salvó la vida de 150.000 de ellos. A ver, ¿qué hay que decirle? Gracias. ¿Qué pretenden? ¿Que le agradezcamos que no murieron 150.000 tipos más? Realmente quedé pasmado con esto. El presidente debió haber informado a los argentinos en qué circunstancias y quiénes y bajo qué parámetros tenía semejante advertencia. ¿Quién cuerno le dijo a este tipo o a los genios de este gobierno que iban a morir 250.000 personas en la Argentina? O sea, ya sabían que el Sputnik no iba a llegar, ya sabían que no iban a entrar más vacunas, que esto iba a ser un desastre, que la cuarentena iba a ser eterna, todo esto ya lo sabían. ¿Para que este tipo diga públicamente semejante gansada? El informe les decía a ellos que iban a morir 250.000 personas. Y estamos, viste, revirtiendo esta cuestión de la conceptualidad de que ahora, en vez de putearlos, hay que agradecerle porque no murieron las personas que están vivas. Es así de simple. Complicado, ¿no? Si esto es así, si el presidente no comunicó, si no dice quién le dijo, cuál es la fuente, de dónde salió todo esto, tenemos mucho derecho, todos, a sospechar que realmente este presidente se ha vuelto muy imaginativo. Y en verdad creo que es así. En verdad creo que es así. Cualquier cosa cuando llega a la boca sale. No hay ningún filtro previo. También la televisión difundió un video que te acordás cómo hizo Berbisky cuando sale Berbisky. Todos decíamos, ellos se vacunaron. Salió Berbisky primero, dice, sí, yo me vacuné. Ginés González me mandó acá, me vacuné acá, saltó todo lo del vacunatorio, vi, pero lo dijeron ellos primero. Bueno, en esta onda, el portal El Destape, que es de Navarro, periodista ultra acá, le dieron el video para que lo pase y mirá, la televisión pública también lo pasa. Rosario Lufrano, directora de la televisión pública, sale a decir que bueno, que nadie le dijo que lo pasara, o sea que ella lo captó y que el departamento de noticias de la televisión pública lo pasó. Queda para mí esto, haciendo este laburo desde hace mucho tiempo, que sin el consentimiento del director, más en la televisión pública, nadie dice absolutamente nada, de nada. Es más, sabés lo que tenés que decir, si no, no podés decir nada. Es realmente, ¿no? Una operación bastante interesante. Una cosa es la disculpa sincera que puede ofrecer un presidente o una persona que ha cometido un error, a partir de que fue uno de los caminos que le dieron al presidente, el de la disculpa pública, que era lo único que le quedaba. Ahora se disculpó, le echó la culpa un día a uno, después salió y se disculpó. Bueno, en fin. Porque cuando pasan estas cosas no tienen que decir Lo lógico sería que no pasaran, pero cuando pasan se encuentran con el culo al aire, porque es así. O sea, dijo esto, al otro día dijo otra cosa, y al otro día otra cosa, y así, bueno, está bien, me disculpé. Y después al otro día nos sale a cagar a pedo a nosotros porque se disculpó, como diciendo, bueno, ya, ¿qué carajo quieren? Ya me disculpé y no me van a hacer para atrás y qué sé yo, de vuelta vuelve con el dedo para arriba, como si esto hubiese sido una victoria épica, ¿no? Porque seguramente San Martín le debe haber consejado. ¿No te aconsejó nunca San Martín a vos, a mí? ¿No? Yo le pediría consejo en general, realmente, ¿no? Pero bueno, parece que San Martín lo asesora que haga estas cosas a Fernández. El gobierno difunde sus propias imágenes de sus propias equivocaciones para atenuar realmente un impacto posterior en el plano únicamente electoral, que es el que está dando vuelta ahora, pensando que lo que podría haber ocurrido, lo que podría haber ocurrido si estas imágenes salen a la luz de manos de la oposición, ¿viste? Porque no va a la zona las imágenes, se editan, se cortan, se copian, en fin, un montón de otras cosas. En el medio de todo esto, y cuando estamos haciendo esta revalorización de las actitudes del presidente, que le dicen, loco, callate la boca, por favor, salgamos a poner la cara todos juntos, la sacan del closet a Cristina y la ponen de vuelta frente a la gente. Gran discurso del presidente Fernández. En el medio del discurso, a Cristina no le gusta que a Fernández se le seque la garganta y tome agua de la botella. Entonces ahí delante de todo el mundo le dice, no tomes de ahí. No tomes de ahí. ¿Y Fernández qué hace? Deja la botella de agua. Acto seguido dice dos o tres palabras más y Cristina le pide el micrófono. Y le saca el micrófono al presidente que estaba hablando, ¿entendés? Estamos todos locos. Interrumpió al presidente en su discurso. A ver, la interrupción capaz que esté naturalizada. Todo el mundo sabe quién es la señora de Kirchner en este país y que es capaz de interrumpir al presidente y que éste se deje interrumpir, que es lo más grave. El presidente, al dejarse interrumpir, obviamente está poniendo en evidencia realmente una cadena de mando que funciona de esa manera. Imagínense, qué sé yo, a ver, a Macron, por ejemplo, hablando, y que alguien le diga, a ver, no tome de ahí agua, presidente Macron, dime el micrófono que yo quiero aclarar. Escuchá, aceitan la guillotina de nuevo, ahí delante de todo el mundo, a otra cosa. El presidente pidió en ese acto, después que Cristina lo cortó, capaz que cuando lo cortó Cristina meditó un montón de cosas, en un segundito ahí, y después siguió. Ensayó ahí una comparación entre el peronismo y la historia, porque en verdad dijo que él se debe al pueblo y el que lo va a juzgar es el pueblo. Me recordaba a Cristina cuando dijo que ella ya había sido absuelta. ¿Te acordás? Cuando Cristina dijo que ya la había perdonado la historia. Ya está perdonada por los siglos de los siglos. Bueno, acá estamos. Con Cristina sentada ahí, no dejándolo tomar agua. Capaz que era agua de la cooperativa de acá la que estaba por tomar. Que tiene tanta sal, yo le cuento a los chicos. Chicos, el agua de Coronda es terrible. Vamos a hablar de eso en un rato. Capaz que tenía agua de Coronda la botella que iba a tomar Alberto, y Cristina no, porque tiene mucha sal. Bueno, este asunto trivial, porque en definitiva estamos poniendo una sonrisa a esto que es muy jodido, porque en verdad es jodido, pero si no te lo tomás así, ya la capacidad de puteada la tenés hiperpasada, la capacidad de sorpresa también, y esto te siguen metiendo ficha todos los días, demostrando que tienen una capacidad realmente inacabable, una fuente de sorpresas. Este asunto tan trivial, tan pavo como una fotografía de cumpleaños, se convirtió en un tema de Estado. Es cierto que trató de cualquier cumpleaños ni de cualquier protagonista. La palabra del presidente, conocido el hecho, ya no existe, porque el presidente viola sus propias normas en reiteradas oportunidades a lo largo de todo esto. más lo que se supone, más lo que está apareciendo, más, ¿viste? Y como que se derrumba lo poco que le quedaba. De ese 70 y pico% de imagen positiva que tenía allá cuando empezó la pandemia, marzo del año pasado, pasó a estar con un 70% de imagen positiva a un 68, casi 70 de imagen negativa. Es decir, el tipo pasó del, no sé, piso no sé cuánto, ¿entendés? Porque yo también lo siento así. Y yo me acuerdo de esa imagen del presidente con Kicillof y Larreta, los tres contándonos qué es lo que pasaba. Y hasta te digo, hasta por ahí le creí a Ginés, cuando nos contaba que el bichito, que el tecito, no le creía a la payasa. Cuando me decía una nube, ¿no? ¿Te acordás? Bueno. La payasa no, pero a estos tipos yo les creí de arranque. Capaz que el cagazo general que teníamos no nos dejaba analizar absolutamente nada, y como no teníamos información, todo lo que venía, todo lo que escuchábamos, lo tomábamos como cierto y nos agarrábamos de cualquier cosa que viniera porque necesitábamos esa información imperiosamente, porque estaba en juego la vida. Cuando te ponen en juego la vida, decididamente no puedes hacer nada, te ponen en juego la vida y chao, no hay otra prioridad. ¿Qué se hizo con este tema de la foto? En las redacciones de todos los medios se lanzó una casa del fotógrafo. ¿Viste? Qué mal tipo ese fotógrafo que sacó la foto. Realmente, ¿no? Podría terminar, no sé, empalado. ¿Te das cuenta? Un tipo que saca una foto adentro, ¿no?, y la divulga, es infiel. Lo peor que pudo haber hecho. Bueno, esto es el viejo cuento de matar al mensajero. Es así de bueno. Primero, ¿quién sacó la foto? Busquemos al tipo que sacó la foto. No, chico, la foto ya está ahí. Pero bueno, hay que seguir. ¿Quién fue el que sacó la foto? ¿El peluquero? ¿Quién fue? ¿Dylan? Bueno, yo te cuento que por las dudas, todos los asistentes a esa noche, o sea, todo lo que vos ves en la foto, ya buscaron estudios jurídicos de alta envergadura en Buenos Aires para que los defiendan. ¿De qué? No sé, pero están todos con un cagazo marca cañón. Es así. Todos, absolutamente todos, uno por uno. Y tengo los datos de qué abogados buscaron, pero no sirve. ¿Entendés? Realmente, tantos abogados buscaron que parece una convención constituyente. Todo por el tema del artículo, el famoso artículo 205, por el cual en este país hay algo así como 80.000 personas que están denunciadas por incumplirlo. 80.000 personas que han incumplido con el 205, que tienen una causa pendiente con la justicia, no es joda. Porque los que violaron la cuarentena y los agarraron, le elaboraron un acta. Y esto es así, lo hablamos. A vos te agarraron no cumpliendo con el protocolo, no cumpliendo con el confinamiento, y a vos te elaboraron un acta, y el acta está en la justicia. Y en algún momento se va a dilucidar esto. ¿Qué pena te van a agarrar, a dar? Este artículo que dice así: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, con el agravante de que las autoridades competentes son ellos, en este caso, las autoridades competentes de la que creó la norma, ¿no? Ahora están pensando en declarar inconstitucional esto. Entonces, al declararlo institucional, no existe. Deja de existir el decreto, quedan todos, son todos inocentes. Porque no hay cómo castigarlo si no existe más. ¡Ay, Dios! Bueno, a la causa judicial se le incorporaron otras imágenes. La fiesta de fin de año que hicieron los legisladores, donde fueron 60, ¿viste? Alta joda. Y se ve, bueno, un montón de cosas en ese video que realmente son más que comprometidas, porque no tiene nada de comprometido celebrar el fin de año, pero ellos solo, porque nosotros no pudimos. Y en las cosas que no pudimos hay una larga lista, o sea, todas las cosas que no pudimos cuando nos encerraron, todas. Y no vamos a entrar en detalles, pero ¿viste? Esta es la división real de que hay una justicia para ellos y una justicia para nosotros. Hay dos justicias. Y ellos tienen la libertad de hacer y decir lo que se les cante y comportarse como se les cante. Entonces, obviamente que seguramente hubo otras reuniones a las que el propio, a que se suman a las propias estas de Fernández, y debe haber ido otro montón de otras tanta gente como la que se juntó con Moyano de allá atrás, que esa pasó desapercibida, no sé por qué, tan desapercibida. Y hay una ley decididamente para nosotros y otra para la gilada, ¿viste? La gilada somos nosotros. Quizá realmente por ahí pasó desapercibido esto de que las imágenes se mostraron en la televisión pública, pero en verdad quisieron desbaratar la operación de la oposición. No sé, la gente está totalmente indignada por la foto y el video, venga de donde venga. Y en definitiva, ¿el video qué es? Es el movimiento que se produce de la foto, ¿entendés? Es lo mismo. Está la foto o está el video. ¿Cuál es la diferencia entre la foto y el video? Que escuchamos los ladridos de Dylan. En la foto aparece Dylan, pero está callado. En el video, escuchamos, ¿escuchaste ladrar a Dylan? Lindo ladrido, este perro bueno, ¿viste? Perro macanudo. Esto es complicado, realmente complicado. En el medio, ¿cómo va Dylan? Mirá, ¿ves? Bueno, ese es Dylan, tomá. En el medio de todo esto, perro de por medio, sigue creciendo la falta de vacunas, sigue muriendo gente, sigue el avance de Cristina sobre la justicia. Se nombraron 30 jueces, se cayeron varias causas, se sobreseyeron a personajes importantes, se habilitaron actividades para un montón de gente que no podía tener actividad económica. ¿Qué sé yo? Es más de lo mismo. La diferencia entre el antes y el ahora, el que es más, el más de lo mismo ahora, se suma al más de lo mismo de antes, con lo que ya se va haciendo mucho. Se va haciendo mucho más que una costumbre. El tercer trimestre del 2020 fue el peor que haya vivido la economía argentina en su historia. El Producto Bruto Interno cayó un 15% en esos meses. La economía fue víctima fundamental de la cuarentena estricta que impusieron estos genios. Con el rebote de la economía cuando se flexibilizaron las restricciones en octubre, el Producto Bruto terminó cayendo un 10%, una de las caídas más significativas en la triste historia de la economía argentina. Más de 185.000 personas perdieron su trabajo, 41.200 pymes cerraron. Y aunque los 8 meses posteriores la cifra se duplicó, lo cierto es que en diciembre del 2020 ya había 45.000 muertos. Ahora tenemos 110.000. Entonces el récord, cuando uno mira para atrás y dice, che, y en aquella fecha, el día del cumpleaños de Fabiola era de 4.250, con un centenar de muertos por día. Después fue mucho peor y llegamos a tener los 110.000 que tenemos ahora. En esos días el presidente había comenzado una exitosa negociación con Pfizer para abastecer con esa prestigiosa vacuna el mercado argentino. Estas conversaciones se frustraron cuando el gobierno decidió optar por estas cuestiones de la geopolítica por una vacuna, ¿viste? Sputnik con Rusia. Al ser uno de los pocos países en el mundo que adoptó esta metodología. Realmente, ¿no? Opción geopolítica que terminó en un fracaso total, porque todavía no nos entregaron ni siquiera la segunda. Los errores no fueron solo los de los cumpleaños. aunque esto se exhibe con hipocresía e insensibilidad, porque te deja así como pasmado. Pero los culpables somos nosotros. El insuperable genio Aníbal, ¿te acordás de Aníbal Fernández? Sí, Aníbal, el otro Fernández, justificó al presidente diciendo que este llegó a la residencia presidencial y se sorprendió con la fiesta. ¡Oh! Hay una fiesta. Lo toreaba Dylan a Fernández cuando llegó, ¿viste? Ahí está. Dylan lo toreaba. Ladraba Dylan, y bueno, se dieron vuelta y era que estaba Aníbal Fernández, que dijo que él se sorprendió, que el presidente llegó y se sorprendió. ¡Oh! Hay una fiesta en casa. ¡Ay, Dios! Y desde ya Aníbal pidió que se investigara al gobierno de Mauricio Macri, que es el último recurso del kirchnerismo cuando ya no tienen absolutamente más nada que decir. Buscan, rebuscan y siempre caen en la misma. La culpa es de Macri. Gente, no se puede transmitir o trasuntar la bronca que uno tiene y cómo se le anuda la panza cuando habla de estas cosas. Y que todos los domingos o que todas las semanas uno encuentre una cosa nueva y sea mayor a las otras. Es decir, ahora viene la operación bebé, dicen que Fabiola está embarazada, dicen que esta semana, el viernes, va a anunciar el presidente su embarazo, que va a ser padre de nuevo, y bueno, viste, a lo mejor con eso pretenden tapar alguna otra. Lo cierto es que los 110.000 muertos y los familiares de toda esta gente, y la gente que se fundió, y la gente que no pudo despedir a la suya, y sigo, viste, podría seguir hasta pasado mañana diciendo cosas, no va a poder cambiar su visión de la vida. Pero pretenden que le agradezcamos. De esos 250.000, que a ellos le dijeron que se iban a morir, viste, que no se murieran. Entre los que no nos morimos estamos nosotros, y realmente pretenden que seamos agradecidos. ¿Sabés cuándo voy a agradecer? Cuando se vayan, cuando en las elecciones les demostremos que no los queremos más, y que en las otras, dentro de otros 2 años, las urnas los terminen echando. Y esperemos que se comporten de la manera, aunque sabemos que no, pero de cualquier manera, de una manera cívica, como para intentar tener otro país y no con todas estas payasadas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.